Os habéis equivocado. Esto es Cultura de Club. Y como dice el amigo Julio Iglesias, vuelvo a ser un hombre solo. Me han dejado solo otra vez Sergio y Jesús, allá donde estéis, saludos. Y bueno, pues como corresponde, pues a poner lo que me dé la gana. Y bueno, lo que me da la gana hoy es un poco más de mi estilo que lo de la semana pasada. Vamos a empezar con un poco de rock and roll instrumental. Vamos a empezar con uno de los padres, de hecho, de esto del rock and roll instrumental, la música surf. Un tipo con un sonido de guitarra muy característico. Se llama Duane Eddy. La canción que vamos a escuchar es de 1962 y se llama Twisting and Twanging. Thank you. Duda Nedi. Como ya habéis dicho, estamos en Cultura de Club, en colaboración con Le Club, un garito que está allí donde el antiguo Escala, enfrente de la Plaza de Toros, con la Concejalía de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y con Onda Jaén. Hoy escuchando en estos primeros temas un poco de rock and roll instrumental y surf, vamos ahora con Johnny and the Hurricanes, una canción que apareció en su primer LP, que se llama exactamente igual que ellos, Johnny and the Hurricanes, que el grupo fue formado en el 58 por el saxofonista Johnny Paris. Bueno, esta se la quiero dedicar especialmente a Mac y a Jesús, porque da la casualidad de que el grupo fue formado en una localidad norteamericana, Toledo, que pertenece a Ohio. Así que para vosotros, Thunderbolt de Johnny and the Hurricanes. Sí, señor. Johnny and the Hurricanes, en 1960. Desde Ohio, compañeros. Seguimos con el rock and roll instrumental, con el surf. Ahora con una rareza, para ser de 1959. Rareza no por el tipo de música, sino porque el que da nombre a la banda no es un instrumento solista. No en este tipo de música. El baterista Sandy Nelson, que en 1959 grabó un tema que fue su primer hit, que se llama Teen Beat, Sandy Nelson. We'll be right back. Sandy Nelson con su Team Beat de 1959. Ahora voy a poner a un grupo que pusimos hace ya unos programas, Los Malignos. La razón de que lo repita es que me gustan. Son amiguetes. Y cometí el error cuando pusimos la canción, era de su último EP que sacaron, y hice referencia a su primer larga duración y dije que se llamaba Los Malignos en el Castillo de Lucubín. Esto no es cierto, eso era el nombre de una de las canciones del disco. El disco en realidad se llama Bala Perdida. Y bueno, vamos a seguir con el rock and roll instrumental, con una preciosa tonada que tiene un título muy sugerente. Con todos ustedes, Los Malignos y Ojete Moreno. Ojete Moreno, con títulos como este, ¿para qué necesitas letra, verdad? Pues vamos con la sección de original y versión. Hoy vamos con uno de mis artistas de los 60 favoritos, español, Bruno Lomas. El tema Amor Amargo, escrito por el dúo Dinámico, y con el que Bruno Lomas ganó el octavo festival de Benidorm en 1966. Y bueno, es uno de los que una de las canciones que nunca faltan en los guateques del club. Llevo siempre el 7 pulgadas en la maleta, aunque tengo que reconocer que cuando era pequeño en casa de mis padres conocí antes la versión del dúo Dinámico. Desde que conocí la de Bruno Lomas, no paré hasta conseguir el 7 pulgadas, y desde entonces pues no he vuelto a escuchar la del dúo Dinámico. Así que vamos con Bruno Lomas, Amor Amargo. Por favor, amor amargo llevo dentro de mi ser. No puedo permitir, no, no, no, no, que en ti deje ya de existir. Gran Bruno Lomas, que se me ha cortado, se me ha ido el dedo y se ha cortado el gritito final. Pero bueno, ahí está. Y bueno, ¿por qué exactamente he elegido esta canción para el original y versión cuando los primeros temas que estoy poniendo son de rock and roll, instrumental o surf? Pues aquí viene la respuesta. En 1985, un grupo madrileño llamado Los Desperados, su primer trabajo, que fue un mini LP con el mismo nombre, sacaron una versión del Amor Amargo que les quedó así de bien. Desesperados, que sí, bueno, si alguno intentáis haceros con el disco, creo que no se ha reeditado en CD, no esperéis en absoluto un disco de este estilo. Era una mezcla de rockabilly, rock, solo tenían una canción que se podía aproximar algo al surf y era por el nombre, que era Surf en la calle, que no tenía absolutamente nada que ver. Luego el resto de los discos ya se volvieron un poco más hippie. El cantante empezó a vestir pantalones de campana con paramecio y tal. Y lo único destacable de la carrera posterior de esta gente, como Los Desesperados, fue una versión del Dead Flowers, de los Stones, que con una letra en español incluso no estaba nada mal, ¿no? La letra, como siempre, en español, eso puede sonar más naif, más sencilla. pero bueno, tiene su punto también porque me recuerda un poco a las versiones que hacían los Mustang, los Beatles o los Salvajes de los Rolling, ¿no? Bueno, vamos a poniendo rock and roll instrumental o surf, vamos a poner uno de los grupos que se supone que son un grupo de surf. En realidad era un grupo que escribía canciones sobre surf, pero que no hacían música surf, era un grupo de pop con melodías vocales. Bueno, ya sabréis que estoy hablando de los Beach Boys, pero en este caso da la casualidad de que en 1962 sí que se fueron más por la música surf en esta canción, de las pocas, ya digo, que tenían de música surf, que curiosamente no incluía la palabra surf, ni surfer girl, ni surfing safari, ni nada de esto en el título. Una canción que se llama Karate, de los Beach Boys, en 1962. Disfruten. Karate, los Beach Boys, en 1962, cuando, ya digo, de vez en cuando se descolgaban con un tema de surf, realmente de surf. Ahora vamos con un grupo. Si sois de los que tenéis barba o tenéis amigos que se han dejado barba y les gusta el folk y se han vuelto unos conocidos de cierto tipo de música, pues seguramente sonará este grupo, los Coronas, antes de ser los Corizonas, antes de juntarse con Arizona Baby, pues llevaba muchos años haciendo rock and roll. De hecho, el tema que voy a poner ahora es de 1996, y ya era su segundo disco, se llamaba Genuine Sounds, y lo sacaron con Triton Records. Era incluso antes de que hicieran experimentos con mezclando el surf con la música mexicana, en su disco Surfing Tenochtitlan, que bueno, que no era más que un refrito de algunas de sus canciones, con una trompeta detrás. Algunos picamos, nos compramos el disco y, hombre, estaba muy bien, pero me sigo quedando con la primera época. Bueno, voy a poner la canción que creo que por la que todos los que conocimos a los Corona en esa época los conocimos por esta canción, y era la que yo siempre pinchaba, aquella época en que yo pinchaba surf, los Coronas y Supertubos. coronas, amigos del rock and roll. Pues voy a poner una última canción de rock and roll instrumental de un grupo catalán que sacó en el 2009 el disco Tiki Phantoms y el Ejército de las Calaveras. Lo sacó con Vicor. Es algo extraño encontrarte a un grupo de esta calaña en un sello como Vicor. Está bien que en todos lados cuesta nada. Los Tiki Phantoms son una gente muy divertida. Aparte de la que mandan en sus conciertos, pues llevan máscaras como si fueran esqueletos. Le hacen entrevistas y le preguntan que por qué no meten letras en las canciones. Y dice que se comieron a su cantante. Son catalanes. Me parece refrescante que haya grupo de rock and roll y surf instrumental. Hubo una época en que prácticamente estaban aquí en Úbeda, estaban los Gafforic Explosion, estaban los Corona y había poquita cosa más así que destacar. Cada vez salen más, lo que es bueno y malo a la vez, porque claro, la oferta aumenta, pero la calidad suele disminuir, ¿no? Y al final acabamos tragándonos cosas infumables. Este no es el caso de los Tiki Phantoms, mucho mejor en directo. Y su canción se llama Muertos y Furiosos. Curiosos no sé, pero muertos se nota que no están estos chavales. Bueno, pues hasta aquí el rock instrumental, el surf y la madre que los parió. Voy a dar un cambio radical porque me apetece y porque la ocasión lo merece. Esta misma semana se han cumplido 53 años de la muerte de Billie Holiday, una de las grandes damas, siempre se dice, del jazz. En realidad considero que es una de las grandes damas de la música en general, de cualquier estilo, sea el estilo que sea, que esté Billie Holiday por ahí, es importante para todos los que la han escuchado directamente, y los que creen que nunca han escuchado nada de ella no saben la influencia que ha tenido esta mujer, a pesar de su azarosa vida. Empezó trabajando en burdeles. Se comenta que incluso ella en su autobiografía Lady in Satin comentaba que era especialista en recoger las propinas de las mesas con la vagina, así que no me extraña que las canciones interpretadas por ella sonaran especialmente atormentadas. Hay una en particular que no es la que voy a poner hoy porque un poco triste. Es una de esas canciones que la gente se pone para hacer manita o para cocinar y la pone de fondo porque mola mucho tener jazz de fondo en casa. que se llama Strange Fruit, y en realidad la fruta extraña de la que habla la canción eran los negros que los blanquitos de la época ahorcaban de los árboles por cualquier cosa. Así que, como siempre digo, hay que prestarle atención a las letras. Las que sean sencillas por saber lo que dicen y las que sean verdaderamente importantes para darte cuenta de que la música no es solo música, puede trascender muchas más cosas. Vaya rollazo, os he soltado, así que ahora vamos a escuchar a Billie Holiday de su disco Song for Distinct Lovers, que es mi favorito de Billie Holiday. Una canción que es una maravilla, que se llama Day In, Day Out. Same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view. That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out? Thank you. Follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle, one possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you, and to me the day is fine. Then I kiss your lips, and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there is day? Billie Holiday, Lady Day, con Day In, Day Out. Bueno, una obra maestra de la música. Voy a seguir un poco con el jazz. Bueno, nos iremos yendo poco a poco hacia el soul. Pero ahora nos vamos a quedar con una canción de 1956 de una mujer llamada Barbara Lea. Esta canción pertenece a su álbum de debut, que se llama igual que ella, Barbara Lea. Esta mujer era de Nueva York, empezó tocando en el circuito de clubs neoyorquinos de jazz, hasta que le dieron su oportunidad y pudo grabar este disco. Como digo, en el 56, Barbara Lea, la canción se llama I Feel At Home With You. Contigo me siento en casa. I used to be a hoyden, boys were my hate. I was a lady hermit. I couldn't be annoyed in making a date. Silly, I would term it. You seemed so daring, my heart grew frail. Now I like wearing my coat of mail. I feel at home with you. Your brain is dumber than that of a plumber. That's why I feel at home with you. I'll match my dome with you. Your brain needs a tonic, it's still embryonic. That's why I feel at home with you. Our minds are featherweight, they're together weight, can't amount to much. You use no better words than three-letter words, dog and cat and such. You have no head at all. Something like your knob is used as a doorknob. That's why I feel at home with you. sensible, comprehensible, great respect for you. There's a dash in it of a passionate, tender feeling too. You are a part of me, something that's giving me reason for living. That's why I feel at home with you. Bárbara Lía. Yo no es que sea un especialista en jazz. De hecho, siempre se ha dicho que el jazz es la música para los músicos. No recuerdo si fue Duke Ellington o John Coltrane que decía que la música no hace falta entenderla, que simplemente hace falta que te conmueva. Pues mucha gente me dice que no entiende el jazz, que no sabe cómo empezar a escucharlo, y yo siempre les digo lo mismo, que empiecen con cosas vocales, porque al final la música instrumental, no sé por qué, pero a la gente le suele aburrir más. Aparte, el jazz instrumental, depende de qué época y depende de qué estilo, puede ser un poco apretado. Y siempre digo que empiecen con jazz vocal, con este tipo de cosas. Se te va haciendo el oído a los solos, se te va haciendo el oído a los cambios. Y bueno, me parece una maravilla. Para seguir un poco con el ritmo, Bárbara Lía era un poco más desconocida, evidentemente. Ahora vamos con otra muy grande. Sarah Vaughan, que no solo cantó jazz, cantó soul espléndidamente, y era, se le daba muy bien también el scat, como en la Fitzgerald, pero se le daba bien. Vamos a escuchar una canción de 1958 de Sarah Vaughan que se llama Sometimes I'm Happy. Algunas veces estoy feliz. Bueno, mañana es jueves. I'm always happy, so very happy. brutal, Sarah Vaughan. Algunas veces soy feliz cuando estoy contigo. Qué bonita letra de amor. Como decía, nos íbamos ahí yendo poco a poco para el soul y en realidad hacer este tipo de transiciones es muy fácil con este tipo de música porque hay muy pocos pasos de separación entre una y otra, aunque parezca mentira. De hecho, la canción que vamos a escuchar ahora, de 1960, aparece en los discos de Dinah Washington, una mujer a la que llegué a aborrecer cuando trabajaba en el club de jazz Chubby Chick, porque tuvimos la mala suerte, la buena suerte para sus herederos, claro, de que una canción de Dinah Washington, Mad About The Boy, salió en un anuncio de vaqueros. Y entonces se hizo famosísima, todo el mundo se compró el recopilatorio, todo el mundo sonaba toda hora en la radio, una canción que por aquel entonces podía tener fácilmente 40 años. Y entonces todos los que consideraban super cool ir a un club de jazz, pues siempre pedían Dinah Washington, le ponías cualquier otra canción y te la volvían a pedir, porque evidentemente no reconocían a Dinah Washington fuera de esa canción. Te pedían Louis Armstrong y si no ponía What a Wonderful World o los más avezados, podían reconocer incluso la versión de la Piano Gauche. Es lo mismo que cuando te piden que pongas soul y te piden Aretha Franklin o James Brown. Es decir, señores, por favor, ya está bien. Vamos a abrir un poco más las orejas. Y evidentemente nadie tenemos por qué entender de todo tipo de música. Pero si tienes a un tipo que te la está poniendo, será que quizás sabe algo, ¿no? Entonces habría que escucharlo, un respeto a todas esas personas que ponen música en los sitios, dejarlos que nos diviertan y si no os gusta la música que ponen, pues habrá más sitios. En fin, después de este alegato, os recuerdo que estamos en Cultura de Club, en colaboración con la Concejalía de Juventud, el Ayuntamiento de Jaén, Onda Jaén y Le Club. Como digo, hoy vamos a poner, como dije hace media hora, hoy hablo poco, pero vaya dos rollazos he soltado. Vamos a poner una canción de Dinah Washington de 1960. Hablábamos del acercamiento al soul y es que aquí, en esta canción, hace un dueto con Brooke Benton, un reconocidísimo vocalista y compositor de soul. Y la canción es una maravilla para escucharla antes de salir en otoño a tomar un expreso con los amigos, enfundado en un abrigo, o para esta noche cuando vayáis al Kiss a tomar una cerveza, o mañana cuando toméis cerveza y copa fresquita en Le Club. La canción se llama Baby, You Got What It Takes. Well, now it takes more than a robin to make the weather go, and it takes two lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes. Oh, yeah. You know it takes a lot of kissing. Tell me about it. To make a romance sweet. Ooh, it takes a lot of loving to make my life complete. And it takes a lot, woman, to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. I said, mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. not just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. But it takes somebody special to make me say I do. Oh, yeah. And baby, hey, you got what it takes. Because it takes I like your spot. To stay away from you. I can't stay away. Come on, let's do it. It takes more than a lifetime, Daddy, to prove that I'll be true. Now it's you. But it takes somebody special, like me, baby, to make me say I do. And baby, baby, you've got what it takes. Say it again. Come on, let's do it one more time. All right. And baby, you got what it takes. Nena, tú tienes lo que hace falta. Vamos con otra de las grandes. Nina Simone. A mí me parece, bueno, es una de las grandes porque evidentemente ha aportado muchísimo al jazz, al soul, al blues. Ha interpretado las canciones de un modo muy particular, aunque a mí personalmente me parece que tenía un registro vocal muy limitado. Me parecía que como compositora podía ser muy buena, como pianista no me parecía tampoco gran cosa. Pero si los malos son así de buenos, ya me gustaría que lo hubiera en todos los estilos. La canción que vamos a escuchar de Nina Simone no es la típica de Nina Simone, en la que Nina Simone tiene dos tipos de canciones, en las que se lamenta profundamente, o la de I ain't got life. Que me parece otra canción de esas que no podría volver a escuchar en la vida. De modo que vamos a escuchar Forbidden Fruit, de 1961, Nina Simone. Garden, everything was great, till one day a boy says, pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder, if you'll take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight. Go on and eat. Instead, you don't want to waste it. The Lord has said in the beginning, everything is free, except that apple, it leads to sinning, so let that apple be. But Eve got tempted, so she tried it, and as all chicks do, teased her man, though he decided he'd just try some too. Go on and eat. It's mighty sweet. It's quite a treat. Go ahead and bite it, I bet you'd be delighted. Thank you. I hate to tell you all what followed. The Lord was most upset. Saw them making love and hollered, "What have you to eat?" And when they made a full confession, the Lord says, I see. I guess I'll have to teach you a lesson about not minding me. Go on and eat. It's mighty sweet. It's quite a treat. You go and did it, now you're gonna get it. Madam, have his kids and all. Place some labor laws on Adam, and he made the snake to fall. Ever since the days of Eden, folks been sinful mind. Nowadays they're even eating apples in their pie. Go on and eat. You don't want to waste oh, that. Oh, go on and fight it. I bet you'd be delighted. You always did it. Now you're gonna get it. Nina Simone. No es tan mala, como decía, ¿eh? ¿Comparado con qué? Claro que es mucho mejor que cualquier cosa que se haga. Que se haga hoy, no sé con qué estilo. Ya, sí, el abuelo Cebolleta. Nos vamos a meter ya directamente en el soul. Con uno de los grupos quizá más conocidos, aunque no de los más influyentes, Diana Ross and the Supremes. Un disco de 1967, que para el resto del mundo, supongo que porque por el 67 considerarían los estadounidenses y al resto del mundo unos incultos en cuanto a música negra norteamericana, se llamó Diana Ross and the Supremes Sings Motown. Sing Motown, cantan temas de la Motown. En realidad en Estados Unidos el título original del disco era The Supremes Sing Holland Dozier and Holland, que eran los artífices del sonido Motown. Claro, por aquí no los conocíamos mucho o nada en el 67, gracias al Tito Paco. Y claro, era mucho más reconocible, ya no solo en España, sino en el resto de Europa, era mucho más reconocible la firma Motown que la firma de los artífices del sello y de gran parte de las composiciones. Es un tema de 1967, como digo, de este disco tan bonito. Soul en estado puro, como la misma Diana Ross, hasta que se volvió disco. Y se llama It's the Same Old Song. Used to be, now it's the same old song. Qué ganita dan de ponerse unos zapatos de baile y salir por ahí a bailar, si no fuera porque vivimos en una ciudad donde bailar cierto tipo de música es muy complicado, a no ser que te pases por Le Club, claro. Después de la cuña, vamos a seguir con Soul. Esta vez un Soul con un sello muy, muy personal. El que solo podía imprimirle en esta época, y creo que nadie ha llegado a ser tan reconocible en sus producciones como él. Phil Spector, hablamos de él la semana pasada cuando puse una canción de las Doom Doom Girls. Ahora vamos a escuchar una canción, otra de las maravillas que se sacaba de la chistera que tenía encima de su peluca. De 1963, un grupo músico vocal femenino llamado The Crystals. A la producción y composición, el gran, el magnífico, el loco, el chiflado, el único e inconmensurable Phil Spector. The Crystals, Then He Kissed Me. Phil Spector con su famosísima muralla de sonido, como he dicho, fácilmente reconocible. El tipo acabe en la cárcel o no, bueno, no creo que vuelva a trabajar mucho más, pero ha dejado su impronta para la posteridad, cosa que no pueden decir muchos productores, sobre todo durante tantos años. Llegó a trabajar incluso con los Ramones, llegó a apuntar a John Lennon con una pistola. Cosa que se hicieron dos tipos, el segundo se lo cargó, y cosa que le hubiera gustado hacer a más de uno cuando se volvió un hippie insoportable e hipócrita. Después de otro exabrupto más del abuelo Cebolleta, vamos a escuchar a Irma Thomas con una canción maravillosa de 1964, en un subgénero del soul, las etiquetas que le pone la gente a las cosas para hacérselo interesante, para sacar recopilatorio y luego que tenga 17 discos con prácticamente las mismas canciones, pero con algunos le ponen soul, otros rare soul, otros... En este caso se supone que esta canción es deep soul. Bueno, yo la verdad es que le veo más influencia de gospel que otra cosa. La canción se llama Time Is On My Side. Sonará a muchos porque ya también la interpretaron los Rolling Stones. Aunque la canción en realidad es de un tipo que se llamaba Jerry Ragoboy, pero se hacía llamar Norman Mead, que era mucho más fácil y sencillo. Bueno, pues en 1964 Irma Thomas grabó la creación de este muchacho, que se llama Time Is On My Side. Cansaré nunca de repetirlo. ¿Qué necesidad hay hoy en día de cantar lo que ahora la gente conoce como R&B o New Soul o Hip Hop? O... ¿Qué necesidad hay de cantar esos estilos? Es como si estuviera haciendo gárgara. No hace falta hacer gorgoritos para cantar maravillosamente bien, sobre todo si tienes una voz privilegiada, no la desperdicies así. Y lo peor de todo es que no es que sea solo una escuela la música negra, es que como los blancos tenemos por lo visto este complejo de inferioridad musical, las muchachitas blancas que empiezan a cantar o que llevan cantando unos años cantan exactamente igual, haciendo gorgoritos. No escuchéis a Beyoncé, escuchar a Irma Thomas, escuchar a Pippi Arnold, escuchar a la misma Aretha Franklin, en fin... Bueno, vamos a ir con un estilo que se sacaron los ingleses de la manga. Es la primera vez que ponemos una canción de este estilo en el programa. lo vamos a conocer a través de Julie Grant y un disco que sacó Empire Records en 1964, con el boom de las cantantes femeninas, tanto francesas como británicas, de la época Yeye, pues los ingleses, como estaban bombardeados por el soul norteamericano, pues sacaron una serie de productos que lo mezclaban con el pop, ¿no? Eran como cantantes Yeye cantando soul, y le pusieron un nombre un poco absurdo que es Blue Eyed Soul, el soul de ojos azules. Bueno, para ti la perra gorda. Como digo, salió en 1964, era la cara B del primer éxito de Julie Grant, que se llamaba Every Day I Have to Cry. Vamos a escuchar la cara B, como digo, que se llama Watch What You Do With My Baby. Mira lo que le has hecho a mi chico. Bonito, no suena tan contundente como las voces negras, pero no está nada mal para ir peinándose, para salir por ahí, ¿verdad? Vamos con otra inglesa, compositora, actriz, cantante, colaboró con gente como Petula Clark y... En 1967 sacó una canción muy bonita que se llama Take Me Away, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Take Me Away, Jack Trent. Like a fool before I've been taken. The lies he told me to cover. Times that he was out with another. Please don't blame me now. I must put my trust in you. Just be patient. I've known. could be. All the things a man ever should be. He never showed me affection, never felt I had his protection. Why couldn't he be like you and just understand? But he never. Muy teatral esta canción. No sé si es porque la chica gastrío, porque ya esta época estaba el Reino Unido rozando el orterismo. Quedaba poco para que llegara el 68. Bueno, vamos del Reino Unido, nos vamos a Francia. Una cantante llamada Jacqueline Taieb. Me encanta esta canción, se llama Las 7 de la mañana. Y la canción no deja de ser, no es que cante la muchacha, es un monólogo. Pero ese monólogo lo hace contra un muro de guitarra en las que se incluyen samplers de Elvis Presley o de los Who. Está visto que los franceses también tenían imaginación para cierto tipo de cosas. Y la época de Yeye en Francia pues fue muy prolífica y dejó maravillas como esta, Jacqueline Taieb. Les 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Oh, mon Shetland bleu. ce temps de rouge. Seguís en Cultura de Club, de la mano de la Concejalía de Juventud, de Onda Jaén y de Le Club. Hoy estoy yo solo, curro. Sergio y Jesús están en sus quehaceres y me han dejado solo y abandonado otra vez. Pero inasequible al desaliento e impasible el ademán. Voy a seguir con la que fue una sex symbol y luego se convirtió en un coñazo de tía, Brigitte Bardot, de 1964, un álbum que sacó con Virgin, creo que fue. El álbum se llama BB, sus iniciales, que original. Como digo, se convirtió en un coñazo, no porque defendiera a los animales, sino porque por la forma en que los defendía. Y lo mismo que Paul McCartney ha acabado pareciéndose a una señora mayor, Brigitte Bardot ha acabado teniendo la cara que debería haber tenido Paul McCartney. Una cosa muy rara. Bizarrismo ilustrado. Como digo, Brigitte Bardot, del año 1964, Ne me laisse pas les miens. Ne me laisse pas les miens. Pourtant c'est lui que tu veux. Et tu m'oublies peu à peu. Je sais. Un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer, mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer, mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour, il fera mouche, tu tomberas sur sa bouche. Tu ne peux pas résister quand il vient te parler. Je vois tes yeux. S'accroche à ses yeux. Non, tu ne peux pas résister. Il sait que c'est plus fort que toi. Et comme il te veut, un jour il t'aura. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu te prends à son jeu. Ne me laisse pas l'aimer. Il est bien trop dangereux. Ne me laisse pas l'aimer. Oh non. Tu ne vois pas comme il s'amuse de toi. Ne me laisse pas l'aimer. Il ne faut plus le revoir. Ne me laisse pas l'aimer. Il fera ton désespoir. Ne me laisse pas l'aimer. Jamais. Oh non, jamais. Ne le revois plus jamais. Ne me laisse pas l'aimer. Il ne faut plus le revoir. Ne me laisse pas l'aimer. ¿Bob? ¿Quién es Bob? Ahora le toca a Liz Brady. ¿Liz Brady quién es? Pues una cantante afincada en Francia, aunque egipcia, cuyo mayor éxito fue esta canción, que se llama Palladium, que no deja de ser una versión de The Hip. Una canción de un grupo estadounidense llamado The Sparkles. La canción es de 1966 y suena así de bien. Liz Brady. Le Palladium. C'est la nouvelle voix. Et tout varie en bas. Le chèque, oh, oh, oh, oh, oh, mon caisse. Yeah, yeah, yeah, les caisses. C'est au Palladium que l'on peut danser ce qu'on veut. Allez au Palladium, y'a rien de mieux. C'est là-bas que chaque soir on va rentrer tous les copains pour prier, danser, chahuter, taper des pieds, claquer des mains. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quand ils entendent de la musique qui commence, ils ne se font jamais prier pour entrer dans la danse. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Mais comment vous dire, mais comment vous expliquer? Allez au Palladium et vous verrez. C'est ce qu'on veut, allez au Palladium, y'a rien de mieux. Divertido y nada pretencioso. Una delicia. Lástima que estemos en el 2012. Bueno, pues aquí vamos a acabar esta edición reducida de Cultura de Club. Porque ya sabéis que, como la semana pasada, cuando vengo solo, me pongo triste y ojeroso porque no tengo aquí a los dos prendas. Que no sé cuándo me van a volver a hacerme caso. Pero bueno, no me quiero poner sensible y sentimental. Aunque vamos a acabar con una canción que sí lo es. Aunque bueno, no sé yo exactamente. Sentimental, sí, sensible no. Como siempre, vamos a acabar con un clásico. Bueno, antes deciros buenas noches, que lo paséis bien, que si queréis, en el Kiss tienen cervezas fresquitas. Y mañana en Le Club también. No os olvidéis. Vamos a irnos con una canción de Jim Pitney. Un clasicazo, como siempre. Llamada Town Without Pity. Hasta la semana que viene. things survive when these little minds tear.